ayúdenme. Cuánto más fácil es decir, aquí estoy, si me necesitan me llaman. Cuánto más fácil es dejar de imponernos el ser perfectos. El ángel de libertad te viene a liberar precisamente de lo que vos crees en tu cabeza que es ser perfecto. Y te ayuda a encontrar tus buenas posibilidades, a ser libre en lo que quieras hacer, en lo que te lleve mejor por el camino de la vida, a cumplir tus sueños, a cumplir tus proyectos, porque estás libre de los preconceptos, estás libre de aquello que te dicen o te hicieron creer de que no se puede, que vos no podés, de que la vida es un mar de lágrimas o que todo hay que pagarlo. Y no es así. Cuando vos sos libre de ese pensamiento negativo, triste, opaco, no hay que pagar nada. Sí hay que compensar, cuando uno está muy feliz y muy contento hay que ayudar a los otros, hay que allanarles el camino a los otros. Cuando vos podés económicamente y estás bien, sos libre cuando decís, bueno, puedo ayudar a otros. Este dinero, esta capacidad de generar, esta prosperidad me ayuda a decir, bueno, puedo compartir de alguna manera. Puedo dar, puedo ayudar desde algún lugar. Y cuando sos generoso y la prosperidad la tenés en tus actos, en tu vida, en tu mente, muchísimo más todavía. Porque podés ayudar desde la oración, desde el dar tu tiempo, desde el dar un consejo, desde el hacer una situación sanadora para otros, pero siendo libres. A veces mucha gente me dice, no, ¿sabes qué pasa? Mira, no colaboro con los comedores de la página por los chicos, porque si después te tenés que atar y tenés que poner plata todos los meses. No, podés poner un mes, podés otro mes mandar mercadería que se te ocurra, podés mandar ropa, no solamente con el comedor de los chicos, podés hacer mil cosas con distintos lugares. Podés agarrar y decir, bueno, no me ato a colaborar con un lugar, voy dando, voy viendo. Y si me estás mirando con cara de extravío, decís, ¿qué voy a dar si no tengo? Bueno, liberate del no poder, liberate de la pobreza, liberate del pensamiento negativo, del no se va a poder, de no puedo más, de que esto me agobia, de que siempre lo paso mal, siempre pierdo mis ahorros. Liberate del pensamiento destructivo para poder construir. Liberate de todo lo que te hace creer en que vas a quedarte sin nada. Yo he escuchado a lo largo de mis charlas, a lo largo de mis talleres, a lo largo de la consulta, gente que me ha dicho, sí, yo no sé ni para qué me esfuerzo tanto si cada vez que yo logro determinado proyecto o determinado dinero para un proyecto, se me va o en una enfermedad, o en un conflicto, o en un problema. Y entonces empiezo a decirte, lee el secreto, lee el poder del pensamiento. Empiecen a darse cuenta cuánto decretamos nosotros. No es que el otro sepa y te arruinó. Si el otro sabe y tiene poder sobre vos, vos se lo estás dando. El ángel de la libertad te hace libre de esos pensamientos que te atrapan en esa espiral de caída necesaria, ¿no? Uy, ahora no voy a tener más esto porque lo comenté, o porque fulano se enteró que yo me voy a ir de viaje. Obvio que sí, obvio que existe esa envidia. Yo no digo que no, yo no soy necia. No estoy diciendo, no existe el mal, todos andamos maravillosamente por la vida, la envidia es una... No, si es un dogma de fe que existe la oscuridad. Es un dogma de fe que existe el diablo. Pero también es un dogma de fe que existen los ángeles. Y también es un dogma de fe que mi pensamiento, y tengo libre elección. Y elijo, en este caso soy libre para elegir que quiero crecer, que quiero avanzar en mi carrera, en mis afectos, en mis proyectos, en mis propuestas personales, en lo que sea. Si todo el mundo pudiera tener tanto poder sobre mí que me puede arruinar la vida, ¿te imaginas cómo andaría el mundo? Es decir, si esa persona, que por ahí es alguien de tu familia o algún amigo o algún trabajo, puede vencer tu fortaleza espiritual, bueno, entonces el problema sos vos. El problema no es esa persona que envidia a todo el mundo y que es un vampiro energético y que le arranca un pedacito a cada uno, y que vive de la vida de los demás porque critica todo el día, porque está todo el día pendiente, porque se hace el amigo y todo eso. Liberate de esas personas. Liberate de aquella persona que le invitas a pasar un buen momento o a compartir un fin de semana, por ejemplo, y te agobia. O esas personas a las cuales vos te juntás a tomar un café en un bar y en de 10 minutos que te viste, o 20, o una hora, 59 minutos hablaron de problemas, de conflicto. Está muy mal la gente, esto es cierto. Pero el ángel de libertad te hace a vos ser libre, de poder decir, bueno, me voy a encontrar con las personas que quiero y aquellos que me escuchan y reciben y me respetan. Aquellos que me necesitan y están, yo puedo ayudar, pero si es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, toda la vida, algo está fallando. Cuando uno da y recibe, es libre. Cuando uno solo recibe, malo o bueno, lo que fuera, no está funcionando la ley de causa y efecto, no está funcionando el dar y recibir. Entonces hoy viene a vos el ángel de la libertad, para liberarte en principio de tus pensamientos negativos, en principio de tus faltas, de tus faltas de fortaleza, de tus ataduras, en principio de aquello que vos no podés avanzar porque no te dejan, soltar ese pensamiento, empezar a decir tengo la fortaleza y la libertad de ser dueño de mis pensamientos, de mis actos y de mi vida, porque si no, ¿sabes qué pasa? No avanzás porque tenés miedo. No creces porque tenés miedo. Porque, ¿y para qué voy a crecer si el otro es como dice Neruda, que no tengo suerte? ¿Más qué suerte? La suerte es el pretexto de los fracasados, dice Pablo Neruda. Entonces, cuidado, empezar todos los días a pensar, a sentir, a entender que yo puedo cambiar, puedo ser libre del pensamiento negativo. Mira, en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo, bueno, en la página 40 está este escrito de Neruda que dice: no culpes a nadie, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Decídete y triunfarás. Nunca pienses en la suerte porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. Así que hoy viene a nosotros el ángel de la libertad. Y yo soy libre cuando actúo con el corazón, cuando actúo con el pensamiento sanador, cuando actúo con fe. Y sobre todo cuando actúo rodeado de mis ángeles. Hoy vino el ángel de la libertad, hemos visto el ángel de la guarda, hemos visto el ángel de la verdad, el ángel que necesites. Hoy viene a darte libertad, aprovechá, soltá las cadenas, cortalas en tu cabeza, cortalas en tu corazón y basta, y arrancá de nuevo. A veces dejar el pasado atrás duele muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero lo necesitamos. A veces crecimos o no, a veces nos quedamos atados a ese pasado, a esa vida que no nos deja crecer. Bueno, vamos, vamos, este es el momento, duele, todo duele. Cuando no haces nada de ejercicio y empezás, duele. Cuando bajás las escaleras, como me pasó a mí el otro día, bajé 2 veces las escaleras, me dolía hasta el alma. Y ahí me di cuenta, bueno, vamos, tenés que moverte. Y ya después te acostumbras, ya no duele. No, cuando corres o cuando caminas, todo el comienzo es doloroso, pero hay que vencerlo. Hoy le pido a Dios y a los ángeles que descienda la libertad en tu cabeza, en tu corazón, en tu energía, que te sientas libre de todo mal, de lo que te atrapa, que estés libre de las enfermedades y de los miedos a las enfermedades, que estés libre a esto que la gente llama encasillar. Te duele el pecho, ataque al corazón, te duele la cabeza, ACV, te duele, basta, basta, hay tantos grises en el medio de las cosas, sé libre. Hoy vino un ángel a liberarte, sé libre. Nosotros en el sábado 2 de agosto vamos a estar hablando de todo, pero un poco también de cómo los ángeles te ayudan a ponerte de pie, cómo Nuestra Señora de los Ángeles los envía permanentemente ante nuestro pedido para que intervengan cuando rezamos, cómo rezamos en compañía de ángeles y cómo podemos ponernos de pie ante situaciones que creemos estar totalmente vencidos. Como decía el más fuerte, no te sientas vencido ni aún vencido. Las historias no se escriben desde el piso. Las historias se escriben cuando uno se puede incorporar y salir adelante. Bueno, estamos en el 4789-9014, si te quieres anotar para el taller del sábado 2 de agosto sobre los ángeles. Ese día es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, así que vamos a aprender sus milagros, sus bendiciones, y también vamos a aprender a conectarnos con ella y con los ángeles diariamente. Y si lo haces siempre, porque me acompañas en cada taller, vas a ver cómo siempre se puede encontrar un poquito más de cercanía. Ese taller va a ser un taller donde te vas a ir liberado, sanado, con un camino de apertura mental, con un corazón limpio, con el perdón, un buen trabajo, en un taller muy cortito, muy sencillo que vamos a hacer, cortito no, porque empieza a las 4 y termina a las 5 y media, 6 menos cuarto, en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, 4789-9014. Bueno, como siempre volamos hacia Campana, vamos para Campana, para Flavia, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, a lo despacio, pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. No, para Mónica de Campana, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Lucy de Pilar, para vos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte, ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Mariela de Saavedra, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, hazlo despacio. Bueno, se repite el mensaje, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Yo cierro el libro y lo vuelvo a abrir, así que lo tengo que respetar. Lilian de Ramos, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Acudo tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Nelly de Lomas, el ángel del amor. Y aquí estoy, date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte, puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón, bríndalo porque es inagotable. Susana, el arcángel Jofiel.